Hoy es viernes y llegamos al final de la lección número 5 de este trimestre titulada La Adoración. Recuerda, toda esta semana hemos visto que somos bienaventurados, dichosos, porque tenemos un Dios que es extraordinario con cada uno de nosotros. Quisiera este día que escuchara las palabras del texto que fue para memorizar durante toda esta semana. Lo encontramos en Isaías 5, 20 y 21. Dice así: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno, malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Aunque la adoración debe darnos satisfacción personal, el peligro está en cómo buscamos experimentarla. Encontramos verdadera satisfacción solamente en Dios, quien nos creó y nos redimió. Hay mucho peligro en querer buscar la satisfacción personal cuando estamos adorando. En querer sentirnos nosotros llenos, sentirnos de una manera que digamos, ahora sí sentí que adoré. Es que la adoración no es para llenarlo nosotros, es para alabar a nuestro Dios. Tampoco la adoración es como yo quiera presentarla, es como Dios quiere que sea presentada. Y hemos visto durante toda esta semana casos especiales que fueron obedientes y la adoración fue aceptada. La dedicación de los sacerdotes y la adoración de Ana. Pero cuando fueron desobedientes, los hijos de Aarón murieron. Cuando fue desobediente Saúl, su adoración tampoco fue aceptada. Y ya sabemos cómo terminó, muriendo también alejado de Dios. Así que la adoración debe ser como Dios desea que tú la presentes, como Él ha dado en su palabra las instrucciones adecuadas para que así lo hagamos cada uno de nosotros. Por eso este texto debe ser bien aplicado ahora que estamos finalizando con esta lección. ¡Ay! ¡Qué peligro hay! Y grande peligro hasta la muerte si nosotros cambiamos las cosas. Si el Señor ha dicho que eso es bueno, eso es bueno. Y si Él ha dicho que es malo, eso es malo. Si Él ha dicho que eso es luz, esa es la luz verdadera. Y si Él ha dicho que eso es tinieblas, eso es tinieblas. No podemos confundirla. No podemos mezclar lo profano con lo santo. No podemos cambiar lo que Dios no aprueba y decir que sí lo aprueba. No podemos decir esto sí va a agradar a Dios cuando nace de nuestro corazón, pero no es conforme a la voluntad de Dios. No podemos llevar ofrendas y sacrificios si Dios no acepta, sino lo que Él espera es nuestra obediencia. Por eso, no cambiemos lo dulce por amargo, ni lo amargo por dulce, ni a lo bueno llamemos malo, ni a lo malo llamemos bueno, ni la luz con las tinieblas las confundamos. El Señor es claro, ha dado instrucciones específicas. Le dijo a Saúl, oye bien las instrucciones. Y también podemos decir esas palabras para nosotros. Oye bien lo que Dios ha dicho. Y si es su voluntad, y si cumplimos con ella, entonces nuestra adoración, nuestra ofrenda, los sacrificios serán aceptados delante de Él. Lo recibirá, nos llenaremos de gozo, de alegría. Podremos alabar a Dios. Y de todo corazón, entonces, nos vamos a sentir regocijados en Él. Hagamos las cosas como Dios lo ha indicado. Eso debe ser lo mejor. Propongámonos eso. Esta semana hemos estudiado una lección muy interesante. La adoración, pero también hemos visto la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. La lección se ha titulado Bienaventurado. Recuerda eso. Feliz, dichoso, bienaventurado eres. Tú, porque eres un hijo de Dios. Dios ha sido bueno contigo, ha sido maravilloso, hemos recibido mucho de Él, adorémosle. Él merece la adoración y Él dice cómo debemos hacerlo, hagámoslo conforme a su voluntad y sentiremos la alegría de estar adorando al Dios verdadero.